eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María. Un día más, por la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos el octavo domingo del tiempo ordinario. En él se proclamaba el Evangelio del capítulo sexto de San Mateo, en el que se nos invitaba a confiar. Se nos invitaba a no agobiarnos. Seis veces se mentaba la palabra agobio o el verbo agobiarse en ese evangelio. Es el evangelio de el santo abandono en las manos de aquel que cuida del mundo, cuida de la naturaleza y lo hará mucho más con nosotros. Hay una frase especialmente en ese evangelio que es una frase llena de sabiduría. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Es una frase curiosa, porque parece que es como una especie de consejo de sabiduría práctica en medio de un evangelio que tiene generalmente pues una perspectiva sobrenatural o teologal, ¿no? Pero aquí se da como un consejo de sabiduría natural. Y ayer envié a las redes este versículo evangélico, Mateo 6:34, acompañado de una reflexión que hizo Churchill, quien fue presidente del gobierno en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y en la que él decía, ¿no? Pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás llegarían a ocurrir. Es verdad. ¿Hasta qué punto la tentación consiste en que la preocupación venga antes del motivo de tenerla? En esta vida sufrimos no ya porque existan problemas, sino porque nosotros mismos los estamos suponiendo. Nuestra preocupación precede al problema, lo cual hace que suframos dos veces. Fijaros que ¿qué consejo de sabiduría evangélica nos da Mateo 6:34? Por lo tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. No sufrir antes de tiempo. Vivir el momento presente y tener la cabeza donde se tienen los pies. No los pies en un sitio y la cabeza en el otro. Estamos a lo que estamos. Ahora toca esto, ahora no toca esto. Cuando toque, lo afrontaremos. Pero mientras tanto, no vamos a estar dándole vueltas a las cosas que ni sabemos si serán y posiblemente serán distintas a como las estamos imaginando. Los pies y el corazón en el mismo sitio. Los pies y la cabeza y el corazón en el mismo sitio. Para vivir en intensidad de amor el momento presente, el día que hoy Dios me ha regalado. Este es el comentario de entrada en este programa, Sexto Continente, que tiene también la virtualidad, que tiene también la peculiaridad de hacerse, de interactuar a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, y a través del muro de Facebook y de Instagram que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestras proposiciones, consultas, etcétera. Bueno, ¿qué primer tema quiero tratar en este programa. Bueno, quiero dedicar unos minutos a presentar un tema que la página web Aleteia ha recogido, y es una reflexión de un sacerdote venezolano llamado el padre Chulalo. Es de una población de Venezuela, Barquisimeto, que está entre Maracaibo y Caracas. Bueno, pues este sacerdote, que lleva adelante su tarea de evangelización, tiene escritas, ¿no?, y tiene, pues, ha hecho también de ello motivo de sus predicaciones, una reflexión sobre la depresión. Supongo que en este momento en Venezuela, pues con la situación tan dura que viven, habrá muchas personas que estén pues tentadas, aquejadas de una profunda tristeza, con riesgo de depresión, ¿no? Bueno, y él entonces ha dado este retiro titulado Consejos ante la depresión. Yo voy a tomar algunas de las reflexiones que él hace, y otras me tomo la libertad de adaptarlas un poco a mi forma. Consejos ante la depresión. Bueno, el primero, bueno, lo que me ha gustado del artículo es, dice, el primero, ve al médico, o sea, además de ir al médico. Consejos ante la depresión, además de ir al médico. Porque hay que decir que cuando una depresión es depresión, cuando estamos ante una depresión, pues estamos también ante algo que se ha convertido en enfermedad, por lo menos puntual. Y hay que aceptarlo, y hay que tener la humildad de reconocer que tenemos unas limitaciones, y que también el ser humano tiene su componente somático-químico, y que también necesitamos, llegados a este momento, cuando la depresión es depresión en el sentido también médico de la palabra, necesita también una ayuda terapéutica. Y a veces lo primero que hay que hacer a quien está en esta situación es decirle que acepte esa condición, esa limitación de nuestra condición somática, y que no hay que avergonzarse ni sentirse humillado por el hecho de que haya que tomar una medicación. Si un médico pues nos da un diagnóstico y detrás de ese diagnóstico viene una medicación, creo que hay que tener la humildad de aceptar nuestros límites, ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros vamos a hablar de consejos ante la depresión, además de ir al médico, ¿me explico? Además de ir al médico. Y nos vamos a centrar, obviamente, en los consejos más de índole estrictamente espiritual y religiosa, Pero antes de entrar directamente en esos consejos que más nos competen de índole espiritual y religiosa, también creo, además de eso de ir al médico, que se puede también hablar del cuidado de nuestro porte exterior, porque aunque la depresión se suele caracterizar por ser una enfermedad que parece que es la enfermedad del interior del alma, es como si el interior del alma se hubiese vuelto oscura, Santa Teresa de Jesús decía que lo exterior ayude a lo interior. Y es importante cuidar, en este momento de la depresión, cuidar ciertas cosas externas. Por ejemplo, mantener el aseo del cuerpo. Por ejemplo, tener cuidado de estar encerrado en casa con las persianas bajadas y con las cortinas, y dejar que entre el sol y, si es posible, el aire natural. Por ejemplo, tratar de mantener una postura recta, porque en la depresión parece que uno tiende a encorvarse, a encogerse, ¿no? No, hacer ese aire contra y, pues eso, aseo del cuerpo, abre las ventanas, que entre el sol, mantente erguido, ejercicio también al aire libre, obligarse uno a andar, ejercicios cardiovasculares, mantener comunicación con los amigos, no permitirse quedarse encerrado en casa, ¿no? Disfrutar de la naturaleza, intentar pues buscar qué lecturas me pueden, o qué hobbies, o qué me pueden, qué distracciones me pueden sacar de esta tendencia a quedarme encerrado, O sea, sí, tienen que existir ese tipo de ejercicios, Decía Santa Teresa de Jesús que lo exterior ayude a lo interior. Y como precisamente la depresión pretende que todo esté negro, pues desde fuera también hay que ayudarle a que eso no sea así, abrir las ventanas y que entre la luz, ¿no? Bueno, también, además de eso, además de ese cuidar el exterior, el segundo consejo ante la depresión sería cuidar las actitudes preventivas, ¿no? Preventivas, pues como son, por ejemplo, reconocer nuestros propios límites interiores. Cada uno tiene unos límites y tiene que aceptarlos y trabajar con ellos, porque a veces uno descubre que la depresión pues está ligada a que uno no reconoce sus límites, ¿no? Entonces te choca mis expectativas falsas con la realidad. Saber descansar, porque también ocurre que a veces determinadas depresiones tienen lugar en un contexto en el que uno no sabe descansar, también por no reconocer los límites, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Evitar tener una concepción de la vida, una visión de la vida en la que todo es competitivo, hay que estar siempre compitiendo con los demás. O sea, salirnos de ese circuito de la competitividad, porque es que eso acaba con uno, ¿no? Y sobre todo una de las actitudes preventivas más importantes frente a la depresión es la de luchar contra la tendencia negativa, amargada, crítica, en la que, pues eso, ¿no? Uno todo lo ve negro y siempre ve la botella medio vacía, no se ha acostumbrado a valorar las cosas positivas, hacer un ejercicio de visión positiva de la vida. Eso es, claro, importantísimo, obviamente, en cuanto a actitudes preventivas, ¿no? Preventivas frente a la depresión. Bien, pero me quiero centrar, además de esos consejos de externos y actitudes preventivas, sobre todo me quiero centrar, como es lógico, pues en lo que podemos llamar los consejos espirituales principales, ¿no? Y en cuanto a los consejos espirituales principales, lo primero serían los tipos de oración que conviene hacer, pues, para luchar contra la depresión, porque sin duda alguna también el estilo de la oración marca y nos ayuda a superar los problemas. Tipos de oración. Puesto que en la depresión la mente se dirige a lo triste, a lo negativo, es importante, yo no digo abandonar la oración de petición, pero sobre todo subrayar, ¿no?, especialmente la oración de acción de gracias. En medio de la depresión es muy importante decir: voy a hacer oración de acción de gracias y me voy a centrar más en ella. Voy a hacer el esfuerzo de agradecer a Dios todo lo bueno que tengo. Por ejemplo, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos dice: en toda ocasión presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias, además de súplicas. Dice, juntad, dice, unid la acción de gracias a la súplica. Lo tenéis en Filipenses 4:6. Ese es el primer consejo. El segundo, puesto que la depresión, la mente se centra en uno mismo, pasemos, mejor dicho, ¿no?, de la oración solo por mí a la intercesión por otras personas. Esto también ayuda mucho, porque la depresión es un centro, es una obsesión en torno a mi agobio. Pues para romper, ¿no?, para salir de ese cascarón, cambiar la oración por uno mismo por la intercesión por los demás. Interceder por los demás. Por las personas que conozco, por los que supongo que necesitan oración. Eso es muy sanador, descentrarse de uno mismo, es muy sanador. Oración de intercesión por los demás. Tercer aspecto, ¿no? Tercer consejo. Cuando ores, hazlo con plena conciencia de que Dios te ama. No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno y misericordioso. subrayar este convencimiento en nuestra oración. Dios me quiere infinitamente por encima de mis merecimientos. Y utilizar pues frases bíblicas a modo de jaculatorias que nos ayuden, ¿eh? Esto lo digo en cuarto lugar. Por ejemplo, pues Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Hacer de la Sagrada Escritura pues una especie de íbamos a decir como de hitos en el camino que me van guiando, ¿no? Como señales en el camino. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y apoyándome en las frases bíblicas de la revelación de Dios en las que se nos habla del consuelo de Dios. Por ejemplo, Jeremías 31:13. Yo cambiaré tu duelo en risas, os consolaré y transformaré en alegría vuestro dolor. Jeremías 30:17. Yo haré que cicatrice tu llaga y sanaré tus heridas. Otra cita también de consolación, ¿no? Isaías 50:10. El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Otra cita, Isaías 57:15. En lo excelso y sagrado yo habito, y estoy también con el humillado y abatido de espíritu, para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de los humillados. Isaías 58:9. Clamarás y Yahvé te responderá, pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Como veis, Isaías es un profeta de la consolación, ¿eh? Y por ejemplo la carta a Santiago, ¿eh? La carta a Santiago 5:13 dice, sufre alguno de vosotros, que ore, que rece, ¿eh? Contra el sufrimiento, oración, porque tiene que ser una oración de consolación, de aprender a descansar en Dios, ¿no? Que además es una oración que nos ayuda a tener paciencia en la prueba, ¿eh? Dice Santiago 1:12, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Luego es muy importante, obviamente, saber encontrar fuerza, apoyo, consuelo en la Sagrada Escritura. Fijaros lo que dice esta cita del libro del Eclesiástico, capítulo 30, versículo 21 y siguiente, ¿no? Dice, no te abandones a la tristeza. Fíjate, dice, abandonarse a la tristeza. No te abandones a la tristeza, ni te atormentes con tus pensamientos. La alegría del corazón es vida para el hombre y la felicidad le alarga los días. Distrae tu alma y consuela tu corazón. Aparta de ti la tristeza, pues la tristeza ha perdido a muchos. De ella no se saca ningún provecho. O sea que aquí dice que hay un combate. Dice, no te abandones a la tristeza. Ahí está, pero lo último es abandonarse. Lo último es dejar de luchar. Lo último es dejarte arrastrar, ¿eh? O sea que en este apoyarse en la palabra de Dios se está también entrando en un combate, en el combate contra la tristeza. Obviamente, las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, es una gran fuente de consolación. Se trata, por lo tanto, de buscar toda la potencialidad que tiene la palabra de Dios para combatir contra la depresión, que además de ser también una enfermedad psicosomática y necesitar una medicación, tiene también un componente espiritual, vaya que sí lo tiene. E igual que sería un gran error pretender combatir la depresión negándose a recibir un tratamiento médico cuando se nos prescribe, también sería otro gran error pretender que una depresión solamente se va a afrontar pues por una determinada medicación química, olvidando que también existe un componente espiritual importante en nosotros, ¿no? Fijaros, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 20 al 21, dice, palabras de esperanza, ¿eh?, para poder afrontar la depresión, la tristeza. Dice, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, se nos invita a entender también que en el momento de la depresión, bajo ese momento de enfermedad y de tentación al mismo tiempo, las dos cosas, se está produciendo también un parto. Estaréis tristes, lloraréis, igual que la mujer cuando va a dar a luz está sufriendo, pero se puede estar, en el plan de Dios, se puede estar produciendo un parto, porque detrás de toda crisis el Señor nos quiere abrir a una perspectiva nueva. Detrás de una gran prueba hay una gran purificación y nos permitirá ser fecundos después en la vida. Sí, nos permitirá ser más humildes, nos permitirá ver al prójimo de otra manera, ver el mundo de otra manera. Palabras, pues, de esperanza, consejos ante la depresión. Quien quiera leer ese artículo lo va a encontrar en Aleteia. Está publicado recientemente, y el sacerdote que dio este retiro primero se llama Padre Barquisimeto, que tiene un nombre original, ciertamente. Bueno, a ver qué os parece esta canción que os voy a poner. Es de un grupo de música moderna religiosa, que está formado por unas religiosas, siervas del plan de Dios, una congregación nacida pues en 1998 en Lima. Y este grupo, de estas religiosas que se les conoce como las siervas, estos días han saltado pues a la luz pública porque han sido entrevistadas en la BBC. Este grupo, Siervas, se llama, lo componen ahora mismo 11 religiosas de Argentina, China, Filipinas, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y Japón. Y tienen en su, digamos, en el carisma de esta congregación, Siervas del Plan de Dios, una nueva fundación para el tercer milenio, pues en su carisma entra plenamente pues esta evangelización a través de la música moderna. A ver si os gusta. Cuando el fútbol... Este tema tiene como título Confía en Dios, del grupo Siervas de Perú. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme. Bueno, en este programa de Sexto Continente tenemos también una cuenta de correo electrónico que se llama sextocontinente@radiomaria.es, y a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado en estos días. Adelante, Cristina. Muy buenos días, monseñor. La primera es de una familia desde Carmona, en Sevilla, que nos comparte. Le escribimos para agradecerle su apoyo en las redes sociales al pronunciarse contra la decisión de la Junta de Andalucía de retirar el concierto educativo al Colegio de las Hermanas de la Cruz por la sola razón de que es un colegio femenino de educación diferenciada. Nosotros tenemos dos niñas en el colegio y no sabemos muy bien cómo nos arreglaremos, porque aunque no somos pobres, vivimos justos y no hemos podido ahorrar dinero a lo largo de la vida, pero no pensamos cambiar a nuestras hijas de colegio y estamos dispuestos a pedir dinero prestado si fuese necesario o a buscar algún trabajo por las noches. Es una gran injusticia la que han cometido con nosotros. Gracias por no callarse. Pues sí, en este, cuando conocimos esa noticia, pues bueno, envié a las redes sociales una reflexión con el hashtag de educación concertada. Y el mensaje pues era el siguiente: ¿de quién es la escuela? ¿Del gobierno o de la familia? ¿Y el dinero público? ¿De los contribuyentes o del Estado? Porque claro, cuando una administración pública se siente con la autoridad de decir, pues ya este colegio le quito el concierto, a mí no me gusta que las niñas o los niños pues tengan de educación diferenciada. Bueno, pero ¿tú quién eres para tomar esa decisión? ¿Tú te crees que eres Dios? ¿O tú te crees que eres padre o madre? ¿O tú eres una autoridad que tiene que estar al servicio de los padres que son los que educan a los niños? ¿Y ese dinero acaso es tuyo o qué? ¿Es tuyo? Que yo sepa, es de esos padres a los que les quieres impedir que libremente elijan la educación de sus hijos. Pero ¿tú quién eres tú? Es un abuso tremendo. Además, es un abuso de concepto. O sea, es una perversión del concepto de lo que es la titularidad y la responsabilidad última de la educación. En el fondo, detrás de ese yo te quito un concierto, yo te pago el concierto, en el fondo hay una falta de conciencia de lo que es la administración, que es una ayuda subsidiaria a la familia para poder educar a sus hijos. La escuela es moralmente, hablo ahora moralmente, la escuela es de la familia, no es del Estado, es de la familia. Pero claro, estamos ante visiones bien distintas, ¿eh? Y es importante que nos demos cuenta que detrás de las decisiones que se toman, qué conceptos son los que se están guardando. Bueno, a mí me parece encomiable el testimonio de esta familia diciendo, pues nosotros vamos a priorizar en la educación de nuestros hijos, y si eso supone pues que tenemos que privarnos de otras cosas, de vacaciones, yo qué sé, de coches, de un tipo de vivienda más lujosa, bueno, pues nos privaremos de otras cosas. Pero no vamos a privarles a nuestros hijos de lo que entendemos que es la educación mejor para ellos. Y es curioso, creo que estamos también asistiendo a un deterioro en la convivencia, pues por el hecho de que la izquierda, la llamada izquierda, pues está mostrando cada vez más pues un anticlericalismo, ¿no? Hace poco le hacían una entrevista a Francisco Vázquez, ex dirigente del Partido Socialista, quien fue en su tiempo, ¿no?, pues embajador en el Vaticano. Apareció, quien quiera mirar esto, esta entrevista, bueno, se la hizo al ABC, pues está hecha en ABC esta semana pasada. Y bueno, el titular de la entrevista es esta, ¿no? La izquierda ha vuelto al anticlericalismo del siglo XIX, dice Francisco Vázquez. Y yo creo que una parte importante, una razón de esto, es que el hecho de que se haya fracturado la izquierda, se haya fracturado con el nacimiento de nuevos partidos políticos, y que el hecho de que también el Partido Socialista esté fracturado y tenga un lío interno dentro de ese Congreso, hace pues que todo el mundo, para intentar estar pues electoralmente mejor posicionado, tiene que estar sacando todas sus galas anticlericales para intentar de esa manera buscar votos. Esa fracción, esa fractura de la izquierda se deriva en la incapacidad de buscar el bien común. Porque hace que, como estoy pensando en que me elijan a mí en el Congreso, tengo que estar intentando remover todos los sentimientos anticlericales de la España del siglo pasado para intentar así rebañar cuatro votos, y así es imposible que se busque el bien común, claro, así es imposible. En cualquier caso, nosotros a lo nuestro, obviamente, no devolváis al mal con el mal, sino venced el mal a fuerza de bien. Bueno, adelante, Cristina, con la siguiente consulta. Es de Bruno Molesini, desde Italia, que nos pregunta: vi su comentario en las redes sociales del 23 de febrero referente a la veracidad de los evangelios, y supongo que su comentario se refería a las declaraciones que había realizado el superior general de los jesuitas, en las que afirmaba que para discernir el sentido de las palabras de Jesús necesitaríamos saber lo que verdaderamente dijo, ya que en aquel momento no había grabadora. Le agradecería que ampliase su comentario más allá de los 140 caracteres. Bueno, vamos a ver. La verdad es que en ese momento yo tenía también otro tema, dos temas concretos un poco en mente cuando mandé ese mensaje del 23 de febrero. El mensaje que mandé a las redes fue el siguiente: la garantía de veracidad de un texto bíblico no nace de su análisis histórico-crítico, sino de su inspiración por el Espíritu Santo. A ver, porque claro, o sea, es decir, cuando cito la Biblia con argumento de autoridad, ¿no? Cuando cito un versículo del Evangelio, ¿dónde está la autoridad de ese versículo del Evangelio que he citado? ¿En que busquemos, en que se haga un estudio histórico crítico, esto lo dijo Jesús? No, o en el fondo el autor que escribió el Evangelio añadió alguna palabra a lo que dijo Jesús, porque claro, no había grabadora en los tiempos que hablaba Jesús, con lo cual todo depende de lo que realmente dijo, porque luego igual el Evangelio ha cambiado algunas palabras de lo que dijo Jesús. A ver, ese tipo de reflexión es nefasta, es desconocedora de cuál es la fe católica. Y voy a leer el punto 11 de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el que se habla de el hecho de la inspiración, nuestra fe en la inspiración de la Sagrada Escritura, que funda la verdad de los textos bíblicos. Dice así: las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales se le han entregado la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, o sea, obrando Dios en ellos y por ellos, escribieron como autores, como verdaderos autores, todo y solo lo que Dios quería, lo que el Espíritu Santo quería. Pues, como todo lo que los autores inspirados afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la palabra que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. 2 Timoteo 3, 16-17. Este es el punto 11 de la Constitución Dei Verbum, en la que habla, como veis, con contundencia sobre por qué entendemos, por qué entendemos que la palabra de Dios, en este caso los evangelios, expresan firmemente la verdad revelada por Dios, porque están inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? La garantía de veracidad de un texto está en la inspiración del Espíritu Santo que ha tenido el autor cuando lo ha escrito. Y es verdad que el autor, él, como autor humano, pone de su parte su estilo y su comentario, pero está bajo la inspiración del Espíritu Santo, de manera que ese estilo personal de Lucas, ese estilo personal de Mateo, ese estilo personal de Marcos, su estilo personal está iluminado, está bajo la acción del Espíritu Santo. Lo que él escribe, dice aquí, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. O sea, esta es la fe católica. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II. Por eso yo escribí, ¿no? La garantía de veracidad de un texto bíblico no nace de su análisis histórico-crítico, sino de su inspiración por el Espíritu Santo. Por eso ese comentario que hizo el padre Sosa, pues la verdad es que fue verdaderamente desafortunado. Y habrá que entender, pues en la caridad cristiana, pues que tuvo un mal día y que no... Y que no expresará lo que realmente piensa y él predique, porque obviamente la fe católica es esta otra que yo estoy aquí expresando, ¿eh? Y además ese mismo día lo digo para que nos demos cuenta de que esto es un error bastante bastante extendido. Ese mismo día yo precisamente estaba, por eso es que mandé también este tuit, estaba atendiendo otra consulta, y es que una persona me había hecho la siguiente consulta. Bueno, vamos a ver, en el Evangelio de las Bienaventuranzas, según San Mateo, se narra las Bienaventuranzas, y resulta que en el paralelo de Lucas, después de narrar las Bienaventuranzas, se añade una cosa que en Mateo no está. Después de bienaventurados los que lloran, bienaventurados, en Lucas se añade, pero... ¡Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay de vosotros si todo el mundo habla bien! Entonces, planteaba, ¿no? Es que me ha dicho un profesor de escritura, pues que, claro, si, ¿cuál de los dos es el relato cierto? ¿El de Mateo, en el que Jesús únicamente cuenta las bienaventuranzas, o el de Lucas, en el que Lucas añade el Evangelio de Lucas, ay de vosotros, o sea, contrarresta el bienaventurados por el de ay de los que hagáis lo contrario? Entonces me decía este hombre, pues que el Evangelio, el profesor de Escritura les había dicho que este añadido de Lucas, que ese añadido de Lucas no había salido de los labios de Jesús, que eso era un añadido pues del evangelista, ¿no? Y que por lo tanto, pues que además que se nota enseguida que es un añadido, porque ese no expresa el espíritu misericordioso de Jesús. De los labios de Jesús solo salen palabras de misericordia, y eso de ¡ay de vosotros los ricos! ¡Ay de vosotros los que ahora reís porque luego lloraréis! Eso no sale del espíritu del corazón de Jesús. Eso es un añadido de Lucas que no hay que entenderlo como dicho por Jesús. Pero por el amor de Dios, ¿pero cómo se puede decir eso? Exactamente igual de inspirado por el Espíritu Santo son unos versículos que el otro. Y la cuestión histórico-crítica de si ay de vosotros, si eso lo dijo Jesús en el mismo momento después de las bienaventuranzas, o si lo dijo en otro momento y luego San Lucas ha compuesto las dos cosas y las ha contado juntas, eso nos importa bastante menos. Eso es una cuestión de discusión histórico-crítica que no pone para nada en cuestión el hecho de que sean ambos textos inspirados por el Espíritu Santo. Y por supuesto que es una barbaridad decir que esto último no refleja el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús te has imaginado tú cómo es, y entonces lo que no conjugue con tu imagen ya lo rechazas como... Pero ¿quién eres tú para hacer una imagen de cómo es el corazón de Jesús al margen de los textos bíblicos? Pero si es la palabra de Dios la que tiene que decirte cómo es Jesús, no tú tener un concepto de Jesús y lo que no conjugue con él, esto fue un añadido del Evangelio. Pero bueno, es que esto lo metió por su cuenta San Lucas. Pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, como veis, existen, ¿no? Se están colando errores, ¿no? Entre nosotros, que obviamente tenemos que ser capaz de identificarlos y de ponerles en cuestión, ¿eh? O sea, este es un tema que ha hecho mucho daño en las últimas décadas, ¿no? Pues porque se quiso distinguir entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Y claro, la Iglesia predica al Jesús de la fe. Y los mismos evangelios y la palabra de Dios nos expresan al Jesús de la fe, que ha sido elaborado desde la fe. Pero aquí lo importante es, según estas teorías, ¿no?, es que, claro, tenemos que llegar a descubrir cuál fue el Jesús histórico, ¿eh? El Jesús histórico, porque luego la fe ha reelaborado las cosas, claro, y no nos vale esa reelaboración. Yo tengo que ser capaz de descubrir el Jesús histórico. Todo este tipo de razonamientos no tienen fe en la acción del Espíritu Santo. Y es como si la inspiración del Espíritu Santo, los autores sagrados, hubiese difuminado la realidad en vez de darle consistencia y asegurarnos su autenticidad, ¿no? Es como si la acción del Espíritu Santo sencillamente no hubiese existido. O sea, es no creer en la acción del Espíritu Santo, no creer en la inspiración de la Sagrada Escritura. Bueno, pues yo creo que el tema, como veis, es importante, y ese tuit pues venía un poco a responder a esto, ¿eh? Porque creo que este error está extendido de muchas maneras, ¿no? Incluso a nivel académico, como he podido decir. Bueno, a ver qué os parece este otro canto, Somos del Señor, del grupo Gesed. Somos del Señor, del Grupo GESED. Continuamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Cristina, por favor, si nos la sigues formulando. Sí, la siguiente es de un oyente de 26 años que escribe desde Granada. Dice, el motivo de mi consulta es que hace un tiempo conocí a un chico, él es católico practicante, hemos estado de amigos todo este tiempo. Hace poco me dijo que le empezaba a gustar, pero que tenía que ser antes sincero conmigo. Me dijo que era fetichista. Yo me quedé muy parada, pues para empezar no sabía muy bien en qué consistía, hasta que me empezó a contar y ya luego yo busqué más información en internet, pero no encontré nada de la iglesia que hablara sobre este tema. La verdad es que me asusté. No sé muy bien cómo afrontar la situación, pues si bien antes me gustaba un poco, ahora con este tema me echa totalmente para atrás. Me gustaría saber usted qué opina de esto, ya que él me dice que esto es algo que no puede cambiar y que si no lo da en un futuro a su mujer, pues lo tendrá que buscar fuera. ¿A qué se puede deber que una persona tenga este tipo de conductas? ¿Hasta qué punto la Iglesia acepta este tipo de prácticas? ¿Cómo debo de actuar con él? ¿Qué debo de decirle? Estoy muy perdida, pues es la primera vez que se me da una situación así y encima con la persona que menos podía imaginar, que se supone que es católico y practicante. Le agradecería mucho su opinión. Muchas gracias. Bueno, desde luego hoy en día estamos en una sociedad en la que pues podemos ver de todo, porque digamos que el desorden y las heridas afectivas han dejado muchas huellas pues en creyentes, en no creyentes, y hay que decir pues que en concreto eso del fetichismo pues no deja de ser otra expresión más de heridas interiores, de desequilibrios interiores, de una sexualidad insana, enfermiza. Y hay que decir que el propio diccionario psiquiátrico pues clasifica el fetichismo dentro del elenco de enfermedades. Y, o sea, no digo ya como un juicio moral, sino incluso desde el punto de vista psíquico-psiquiátrico, ¿no? Eso del recurso a los fetiches como si uno no pudiese relacionarse con una persona en una relación afectivo-sexual directamente, sino que necesita una especie de, pues, de fetiches, de prendas de vestir suyas o objetos suyos para buscar una excitación a través de ellos, ¿no? Pues no deja de ser más que una expresión enfermiza de una sexualidad insana, que además debajo de ella, obviamente, pues se esconden pues heridas. O sea, lo malo del tema son las heridas afectivas que esconde, porque eso no surge así de una manera inocua, ¿no? No, surge porque existen heridas interiores serias. Por lo tanto, si es que el noviazgo está para lo que está, yo creo que una cosa buena que ha tenido ese hombre es ser sincero contigo, ¿eh? Ser sincero contigo. Y el tema es muy serio, y obviamente eso de que mi esposa tendrá que asumir eso, porque si no lo asume ella, tendré que buscarlo fuera del matrimonio. Hombre, pues es que eso, con todos mis respetos, es como querer decir, tengo un problema y no soy yo el que tengo que solucionarlo, sino que es el otro el que tiene que asumirlo. No, es él el que tiene que solucionarlo y es él el que tiene que afrontarlo. Y eso tendrá que tener pues todo un acompañamiento terapéutico muy serio para llegar al fondo de la cuestión y al fondo del problema. Y creo que por tu parte pues es bastante claro que sin esa sanación de las heridas que se esconden detrás de esa tendencia fetichista, no es prudente el matrimonio. O sea, no lo es, ¿eh? Porque tiene que asentarse el matrimonio en bases firmes, ¿eh? Bueno, si es que el noviazgo es un tiempo serio y hay que tomar, y el tema del discernimiento hay que tomarlo muy, muy, pues en consideración, ¿eh? Uno discierne cuál es la voluntad de Dios también, pues desde los signos racionales que podemos percibir, ¿no?, en nuestro conocimiento mutuo. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a dar paso a una última consulta. Es de Miguel, desde Zaragoza. Dice, soy un voluntario de Cáritas desde hace ya bastantes años. Estoy contento con la labor que desarrollamos, pero estoy lejos de estar plenamente satisfecho. Pienso que hay una pobreza más profunda que la pobreza material que nos vemos incapaces de socorrer. ¿No le parece a usted que Cáritas debería de realizar una reflexión al respecto y dar un giro si fuera necesario para llegar a incidir sobre la pobreza espiritual y moral, que es la más grave? Bueno, pues me ha llamado la atención que justo cuando llegaba esta consulta de Miguel de Zaragoza, estos días leía yo en la pues en Religión a Libertad una entrevista que le han realizado pues a quien ha sido presidente de Cáritas de Aragón y de La Rioja, ¿eh? Es una entrevista que se le ha hecho la agencia SIC, y bueno, pues él ha publicado ahora un libro, una tesis doctoral, que tiene como título Servicio a los empobrecidos y evangelización. El, bueno, pues este hombre, que creo que nos comparte, su Armando Cester se llama, nos comparte su experiencia, dice una cosa que a mí me ha llamado la atención. Él ha hecho muchas, para su tesis doctoral, muchas encuestas y preguntas a los pobres que atiende Cáritas, etcétera, y me ha llamado la atención esto que dice, ¿no?, en su tesis doctoral, que le han puesto como titular de la entrevista. Los pobres dicen que la Iglesia les atiende muy bien, pero les gustaría oír hablar más de Cristo. Toma titular de la entrevista, un poco conclusión de esa tesis doctoral realizada por este que ha sido presidente de Cáritas en Aragón y La Rioja, la repito. Los pobres dicen que la Iglesia les atiende muy bien, pero les gustaría oír hablar más de Cristo. Es que posiblemente la pobreza más profunda del hombre es no conocer a Jesucristo. No hay pobreza mayor que la de no conocer a Jesucristo. Y por supuesto que la labor de Cáritas no va a ser de tipo proselitista, lo digo en el sentido negativo de la palabra, pero sí tiene que ser la capacidad de hacer una propuesta integral del bien del hombre. Y Jesucristo es el bien más profundo que el hombre necesita para superar su pobreza, ¿eh? Su pobreza que no solo es material, que es pobreza moral, que es pobreza espiritual. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.